Heidi, ¿por qué estás triste? Mi mamá me regañó. Te entiendo, ¿eh? Mi mamá también me regañaba. Por eso decidí irme de la casa para ganar mi propio dinero y que nadie me diga nada. En serio, qué padre suena eso. Ya deseara yo poderlo hacer. Pero lo puedes hacer, estás jovencita. En Guatemala hay buenos trabajos. Yo te puedo ayudar a sacar los papeles para que te vayas y dejes de estar sufriendo en tu casa. Eso no es vida. ¿Qué decís, amiga? ¿Te animás? Pues claro que sí, te agradezco esto que haces por mí. ¿Aló? Marta, te tengo nueva mercadería. Está joven y es muy guapa. Seguro ganaremos mucho dinero con ella. Di no a la explotación sexual comercial. Este es un mensaje del proyecto Promoción del Empoderamiento de las Mujeres y Personas Jóvenes para el Combate a la Violencia de Género y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Sexuales y Reproductivos en 5 municipios de Chinandega Norte. Financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, con el apoyo de Nacioarteco El Cartasuna Nesi, Solidaridad Internacional y ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible, ADES. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar.